Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por su asistencia, gracias por su compañerismo, por su interés en esta presentación del libro La disputa por el derecho, la globalización hegemónica frente a la defensa de los pueblos y grupos sociales, que mi colega y amiga de muchos años, Milay Burgos Matamoros y yo coordinamos, un trabajo colectivo de muchos años. Y bueno, un poco les vamos a contar la historia de este trabajo en un momento, porque viene de varios años de trabajo, de varios proyectos PAPIT de la UNAM, en donde estuvimos reflexionando mucho. Yo, primero que nada, quiero, siempre en las presentaciones de libros que coordinamos, en las que participamos, menciono los nombres de cada uno de los autores y autoras por respeto, por reconocimiento. Bueno, aquí tenemos a varios de los coautores: Benjamín, Juan José, a ver, aquí, ¿no? Entonces voy a mencionar algunos de los nombres, ¿no? Bueno, todos, si se puede, rápidamente. Juan Hernández Zubizarreta es un autor español que nos hizo favor de hacernos el prólogo, muy interesante, nos hizo ver detalles especiales del libro. Frida Villalobos, César Contreras, Josué García, Violeta Barrientos, también está Antonio de Cabo de la Vega, Cheika Sandoval Cabrera, una servidora, Enrique Prieto Ríos, Guillermo Torres Domínguez, Ricardo Sanín Restrepo, David Sánchez Rubio, Benjamín Cervantes Pérez, Milay Burgos Matamoros, por supuesto, Lisbeth Hernández Hernández, Alejandro Rosillo Martínez, Marco Aparicio Wilhelmi, Jaime Cárdenas Gracia, Juan José Carrillo Nieto, José Alfonso Bouzas Ortiz, Jorge Peláez Padilla, Jacob Simbravo Espinosa, Arístides Gutiérrez Garza, Francisco López Bárcenas, Marinela Machado Araujo, Liliana López López, Daniel Alzate Mora. Son todos los autores y autoras que están en este texto, que provienen de diferentes países, de España, de Colombia, de Brasil y por supuesto de nuestro país. ¿Cuál es el eje de este libro o los ejes de este libro? En primer lugar, nos preguntábamos qué está pasando con la globalización económica, esos procesos económicos tan poderosos que están modificando estructuras sociales, políticas, culturales y decíamos también jurídicas. ¿En qué sentido los procesos de globalización económica están transformando la esfera jurídica, están incluyendo nuevos actores políticos y nuevos actores que modifican las normas, que modifican la forma de producir el derecho? Y en ese sentido, ¿cómo afecta también a los derechos humanos y el ejercicio de los derechos? El ejercicio de los derechos por parte de los pueblos, de las comunidades, de los grupos sociales y de las personas también en lo individual. Este libro es producto de muchas reflexiones, de mucho trabajo colectivo que hemos hecho desde que había un proyecto PAPIT con el derecho a la consulta, luego con un proyecto PAPIT que se llamaba tal cual como el libro La disputa por el derecho, y allí reflexionábamos en torno a qué afectaciones están ocurriendo en el campo del derecho, en el campo de los derechos humanos y en el campo del ejercicio de los derechos por parte de los pueblos y comunidades y grupos sociales. Un tema muy actual, un tema que no solamente afectaba en México, las reformas estructurales, por ejemplo, desde un perfil neoliberal, por eso incluimos un apartado que habla de las reformas estructurales en nuestro país, en donde uno de los autores es Juan José Nieto, Carrillo Nieto, ya te estoy quitando un apellido, entonces, donde hace todo un recuento de cómo son las reformas, cuáles han sido las reformas neoliberales más importantes en nuestro país en los últimos años, y hay también un apartado de casos que no solo se dan en México, sino también en Brasil y en Colombia. E iniciamos el libro con un capítulo en donde hablamos de qué es la globalización económica o qué estamos entendiendo por globalización económica. y cuáles son esos nuevos actores jurídicos que influyen en el campo del derecho y cómo están influyendo. Un segundo apartado que son el ejercicio de los derechos humanos desde esta época neoliberal, esta fase del capitalismo actual, que es la fase neoliberal del capitalismo, y un apartado de reformas y otro apartado de casos. Esta es la estructura del libro. Hay muchas reflexiones, es un libro que se edita en coedición con el CEICH UNAM y una editorial que es Bonilla Artiga Editores, que le agradecemos mucho también que haya confiado en nosotras para hacer este texto, un texto que trata de plantear cuestiones de actualidad, o sea, cuestiones que nos preocupan a muchos y a muchas en torno a lo que pasa con las leyes, a lo que pasa con esos operadores jurídicos que tienen compromisos, porque hay que hablar desde la no neutralidad de la norma. Esa es una de las posiciones que tenemos aquí. La norma no es neutral, o sea, el contenido normativo tiene una posición política y una posición económica también, del mundo de la vida, como diría otro de los autores, autores conocidos como Habermas. Pero nosotros usamos otro marco teórico, un marco teórico crítico, un marco teórico que posiciona el derecho desde una perspectiva analítica crítica, en donde partimos de la no neutralidad de la norma y discutimos lo que está sucediendo en ese campo del derecho, que es un campo en disputa, como diría también Pierre Bourdieu, ¿no?, el sociólogo francés. Y bueno, ya no quiero extenderme mucho porque aquí la invitada de lujo que tenemos es quien nos puede compartir algunas reflexiones en torno a cómo ve este texto. Veníamos recordando, ella es Elvira Concheiro, una destacada académica de nuestra universidad y de América Latina. Con ella dialogamos mucho de estos temas políticos, sociales, jurídicos, y recordábamos que ella dio la conferencia magistral de uno de los eventos de los que a partir del cual sale este texto, ¿no? Entonces le agradecemos muchísimo a Elvira Concheiro por haberse dado un espacio. Sabemos que su agenda y su trabajo es muchísimo, muy saturado, y ella es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Así que te agradecemos mucho, Elvira, y estamos ávidos por escuchar qué comentarios nos tienes del texto. Me imagino que también te generaron algunas cuestiones como para el debate, ¿no? Muchísimas gracias, Elvira. No, muchísimas gracias a ustedes, a ti, a Leida y a Milay, queridas colegas, queridas amigas, porque es una gran oportunidad, la verdad. Lo digo con toda honestidad y con la mano en el corazón, que pocas veces tiene uno esta oportunidad de compartir el trabajo de tan cercanas colegas y de muchos otros que yo, sin conocerlos, pues a lo largo de sus textos los he querido, porque bueno, yo sé que ellas han hecho un trabajo largo. En primer lugar, es un trabajo de investigación en términos académicos en el buen sentido, es decir, de la formación de colectivos, de comunidad de intereses académicos, de interés de conocimiento. Y esto, que es lo que la universidad neoliberal nos ha roto en buena medida, hay que aplaudirlo cuando ocurre. Y mis compañeras han sido parte fundamental de la creación de ese colectivo, de esa comunidad de conocimiento que realiza un libro. Entonces es distinto, no es presentar un libro más de un autor, que bueno, a todos, no, nunca hay un libro más, es mentira, a todos nos cuesta muchísimo trabajo, sabemos que hay muchas historias detrás de cada libro, pero aquí hay una historia que en particular yo valoro enormemente. Creo que este libro, esta posibilidad que da también el ámbito universitario al contribuir a través de apoyos a que acerquemos, nos alleguemos también de colaboraciones de colegas de otros lados, enriquece mucho, pero se nota un núcleo. No los conozco, pero algunos me los imaginaba muy jóvenes. Seguramente son alumnos, estudiantes, que están haciendo por primera o en sus primeras incursiones en el trabajo de investigación, pero hecho con mucho rigor. Eso es lo que es muy aplaudible. Es un trabajo hecho con mucho empeño, con mucho compromiso y por lo mismo con mucha dedicación. Se ve. Y esto a través de una lectura, que eso es lo que es fantástico, claro, nos ayuda mucho que los prólogos nos digan que es resultado de un proyecto PAPIT, que para los universitarios eso tiene toda una connotación, pero también aquí quiero hacer un momentito una anotación crítica, en el sentido de que esos proyectos que ha hecho la UNAM en particular, que denominamos PAPIT, que son proyectos de apoyo a la investigación, dieron en años pasados resultados muy dispares, muy desiguales. Era una manera de, así empiezan estos proyectos, una manera de apoyar con pocos recursos a trabajos muy definidos y a la publicación de libros. Y el resultado, tendremos que hacer un día una evaluación, porque son de las formas que yo espero que revisemos, pero que en este caso todas las ideas críticas que yo tengo sobre los proyectos PAPIT en la universidad, por improvisados, por hechizos, porque no son resultado de un trabajo de investigación largo, etcétera, aquí es un mentís a esa idea. Es un trabajo de investigación que se tomaron con mucha responsabilidad quienes están ingresando a ese trabajo, desde luego que las investigadoras que están como responsables del proyecto deben haber trabajado y trabajado mucho, pero las acompañaron todo este equipo, se ve que las acompañaron en ese trabajo real de investigación y de reflexión crítica. Es un tema muy, muy actual, muy vivo, y eso mismo seguramente en muchos de los casos fue lo que comprometió en el buen sentido de involucrar y de hacer copartícipes de una responsabilidad a los, no sé, son 15 o algo así, ¿no? Autores, yo aquí por aquí anoté cuántos habían sido. Son 23. Pero son un número importante que no es fácil coordinar, que no es fácil poner en sintonía. Y una de las cosas por las que quiero felicitar más a todos los que hicieron este libro, e insisto, en concreto a las coordinadoras, es haber logrado esa sintonía, porque lo que tenemos mucho es se reúne gente de lo más dispar, habla de ese tema o algo que se le parezca, y con eso se cubre el expediente. En este caso, no, está muy bien trabajado, las cuatro grandes apartados del libro tienen un sentido de un conocimiento que parte de lo más general de esta construcción de varios trabajos teóricos, me parece que bastante rigurosos, al mismo tiempo que accesibles, que sencillos, para explicar una cuestión que no es sencilla. Aquí quiero recordar una anécdota, no sé si ustedes saben, por ahí salió en varios lados la nota, pero que al día siguiente del 1 de diciembre, de la toma de posesión y del discurso de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, la palabra más consultada en Google fue neoliberalismo. Es decir, que somos un país que no sabe lo que es el neoliberalismo. Que, y fue a consultarlo porque, si ustedes recuerdan o lo oyeron seguramente, pues saben que el nuevo presidente de México, pues fue la palabra que más utilizó para combatir el neoliberalismo, para que ahora vamos a superar el liberalismo, porque lo que dejaron los gobiernos neoliberales, etcétera, etcétera. Entonces fue la palabra más consultada. Así que viene muy a tono con la necesidad que hay en este país, no solo de saber, porque no es una receta qué es el neoliberalismo, sino de discutirlo. Y creo que este libro, en primer lugar, lo que hace, en su primer apartado, es discutir los rasgos particulares, concretos, que tiene el neoliberalismo como una etapa del capitalismo mundial, y después entrar en lo específico a nuestro país, porque no son lo mismo, no es en cualquier circunstancia que esas medidas o esas recetas que sabemos diseñaron los organismos internacionales como el Banco Mundial o como otros organismos de esa naturaleza, sino que son políticas que impulsan sujetos particulares que están jugando un determinado papel en la sociedad y que por lo mismo se enfrentan a una historia, a unas condiciones que son en cada país diferentes. Y creo que el valor que tiene el análisis crítico del neoliberalismo en nuestro país es porque aquí las cosas no salen como está en el recetario nunca. Y que lo que era un proyecto diseñado fuera, lo que sigue siendo un proyecto diseñado por los grandes poderes económicos mundiales, se enfrenta a una historia que en nuestro país había construido un poderoso Estado, un Estado que era interventor en todos los aspectos de la vida social y regía muchos de esos aspectos, entre ellos también las relaciones económicas, y que por lo mismo tuvo un impacto como no lo tuvo en ningún otro país. Y de eso da cuenta este libro. En un aspecto que no es el que del que yo más les voy a hablar, porque no sé de él, es decir, no soy jurista, soy socióloga y he trabajado mucho en el terreno de la política, pero me parece fascinante ver cómo se refleja en un aspecto en concreto, como es el aspecto legal, el aspecto de los derechos y del derecho en general, un proyecto que he trabajado desde los ámbitos sociales o sociológicos y políticos, político-económicos. Pero esa transformación está expresada y recogida en términos muy puntuales y muy de manera muy interesante por diversos trabajos, insisto, sobre todo por los primeros trabajos, el de la globalización neoliberal de Seika Sandoval, el de sobre el despojo, las estructuras jurídicas del despojo que trabaja Aleida y que es una maravilla de trabajo. El de la violencia sistémica y el derecho internacional de Enrique Prieto Ríos, el de las instituciones financieras y de desarrollo y la rendición de cuentas que hizo Guillermo Torres, creo que también este de las aclaraciones sobre la encriptación del poder. Este es un trabajo un poco más de un brasileño, Ricardo Samin Restrepo, de Brasil, que es en términos un poco más teóricos, pero tocando problemas que ahora quiero mencionar. Pero Creo que esa primera visión general que hay en el trabajo sobre lo que entienden los autores, en esa desde distintas contribuciones a elementos que desde los cuales cada uno aborda el tema, creo que es muy importante y que viene en este momento justamente a enriquecer ese análisis crítico que tenemos que hacer. Porque decía yo, en México el neoliberalismo tuvo un impacto peculiar por esta historia previa, este tipo de Estado que resultó de grandes gestas revolucionarias y de acción de nuestro país y de nuestro pueblo, y que por lo mismo tenía toda esta construcción, digamos, también popular, de un Estado en el que se refleja esa lucha y esos anhelos y esas demandas del pueblo mexicano. Y lo más grave, lo que ha ocurrido en el neoliberalismo, es justamente tratar de borrar esa huella. Por eso este libro es tan pertinente, porque su segunda parte, que es ya la lucha de los pueblos y cómo se refleja ese impacto del neoliberalismo en la vida de los pueblos en México y de sus derechos, es la parte más brutal, digamos, de este neoliberalismo que hemos dado en llamar salvaje, porque tú, para, digamos, toda fuerza, dice la física, una fuerza para ser contrarrestada necesita otra de esa dimensión o mayor. Y era de tal fuerza esa presencia popular, pese a ser un Estado que desde el primer día que se constituye lo que hace es tratar de menoscabar esos derechos, de ponerles trabas, de hacerlo invisible. Ahí estaba, era una presencia brutal, la de la lucha del zapatismo original, la lucha del villismo, la lucha de las grandes fuerzas populares que jugaron a lo largo de la primera mitad del siglo XX, sobre todo, que son los largos años en los que se construye ese Estado, porque como sabemos va a tener su momento de consolidación más duro, el momento del cardenismo. Pero a partir de ahí se desarrolla un Estado conservador, un Estado que está arrebatando o por lo menos tratando de limitar esas demandas y esa presencia de los trabajadores del campo y de la ciudad. Y sin embargo, cuando llega el neoliberalismo, un proyecto del gran capital para borrar lo que puedan ser las conquistas, perdón, las demandas logradas por esas luchas, la fuerza tiene que ser muy grande. Y esa fuerza fue fundamentalmente delincuencial. Es decir, una fuerza que atropella, una fuerza que se alía a fuerzas oscuras, a fuerzas que están socavando a la sociedad en su conjunto, en la medida en que nos meten en una dinámica de delincuencia y de violencia. Es aquí donde yo siento que el libro tiene el gran acierto de ubicar este tema de los derechos y del derecho en general. Empieza a tomar una importancia y una fuerza que no tenía previamente. El priismo, como sabemos, hizo a modo, un medio legal a modo. Todos ellos eran licenciados, ¿se acuerdan? Bueno, sobre todo cuando dejaron ya en los cuarteles a los militares, ¿no? Todos ellos eran licenciados, la Facultad de Derecho se convirtió en el gran semillero de las grandes figuras priistas, es decir, fue constructor ese derecho de un Estado, o al revés, el Estado constructor de un derecho y de una facultad de derecho o facultades, porque también la libre de derecho creo que tiene de esa historia mucho. Y esto es lo que se trastoca en el momento del neoliberalismo. El propio priismo entra ya en una crisis, el priismo como una cultura política, como el gran hermano que nos vigila a todos. Eso era el priismo en nuestro país. Y en el momento en que esto se agota y en el momento coincide con este ingreso de las políticas monetaristas y neoliberales que se implantan en todo el mundo, de tal manera que hay una combinatoria muy especial en nuestro país que lo ha puesto en la crisis brutal en la que ha estado en años pasados. Es de una emergencia la situación del país, lo sabemos todos, que no tiene paralelo. Como un país que tenía tanta estructura social, tanta tejido social, le dicen los sociólogos, ¿no?, que estructuraban desde los pueblos, los municipios, pero las ciudades con su propio carácter, y en un país que a nivel nacional tenía la mayor estabilidad de América Latina, pero de muchos otros países del mundo, como estabilidad social, como estabilidad política, como muy ordenado, ¿no? Ahí vamos. Y de pronto todo esto entra en una crisis y en un deterioro y en un quiebre que está dando cuenta un nuevo pensamiento del derecho. ¿De dónde surgieron personas críticas como Aleida, como Milay? Bueno, Milay tiene una historia un poco de otro lado y afortunadamente está aquí. Pero, ¿de dónde una generación? Eso a mí, perdón, que soy anterior, me sorprende gratamente. Gratamente, yo conocí a esa facultad de derecho priista, conservadora, que perseguía a la izquierda, que tenía porros, que nos trataba a golpes a los estudiantes que éramos de otras carreras, etcétera, etcétera. Esa es mi imagen. Entonces, de pronto viene una generación, ya hace años, algunos años, que se suma del lado, digamos, del pensamiento de crítico, del lado de la izquierda en un sentido amplio, a analizar las grandes transformaciones, cómo están reflejándose en su materia, el derecho. Este es un fenómeno en México relativamente nuevo, que pueden militar en las izquierdas, en un pensamiento diferente y analizar desde ahí lo que es un componente sin duda fundamental de la realidad social. En el derecho se reflejan esas luchas, en el derecho se refleja esa vida de la sociedad, aunque ellos crean, y muchos dogmáticos del derecho crean que ellos crean las instituciones, que ellos crean la realidad que nosotros vivimos, en realidad la vida, que lo que nosotros vivimos los crea a ellos y crea esas leyes y crea todo esto. Sí. Pero después influye, después incide, claro que sí, esas instituciones, esas leyes, y nos vemos todos los días con una legislación que nos determina en los actos que hacemos, favorece o no favorece las condiciones de vida de los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas, etcétera, etcétera. Y este es el enfoque, es un enfoque crítico marxista en muy buena medida, no en todos los trabajos, pero que está dando cuenta de una complejidad de lo que es la sociedad contemporánea. ¿Cómo es ahora este gran valor de la mercantilización de todo, de la mercantilización de la vida, al grado que hemos llegado, y desde luego de la naturaleza? ¿Cómo está incidiendo en las normas, en las maneras en que nos relacionamos y nos, digamos, enmarcamos jurídicamente? Termino. Quiero nada más para terminar decirles que el trabajo que han realizado Milay y Aleida tiene además una peculiaridad que quiero resaltar, porque en estos años, frente a esa complejidad, ese golpe brutal que hubo a las condiciones de vida, a las relaciones, a cómo se desestructura nuestra sociedad, una buena cantidad de estudios han decidido irse a la estratosfera. La realidad es demasiado brutal. La realidad es demasiado compleja, la realidad es desagradable, la realidad es, no sé cómo es o cómo se vive, pero lo cierto es que ha ganado terreno un pensamiento conservador que nos dice que las ideas son las que determinan la vida y no la vida las ideas, ¿no? De manera que podemos estar, y tenemos en nuestros ámbitos académicos una enorme cantidad de estudios sobre el pensamiento de fulanito o la idea fulanita o el concepto menganito que nos va a dar la luz de lo que sucede. Este trabajo parte, desde mi perspectiva, metodológicamente riguroso, desde una realidad, desde esa realidad, a desentrañar esa realidad y poner en contraste con esa realidad los conceptos y el desarrollo teórico, que desde luego es nuestra gran herramienta para acercarnos a ella. Pero no se sustituye, por eso es tan valiosa esa última parte. Me pareció fascinante los casos que se presentaron y que dan una idea de esa diversidad que nos permite ver, si volteamos a ver la realidad, de luchas y de problemáticas que estamos enfrentando, sobre todo las de México, pero bueno, también las que no son, son dos que no son de México y cuatro que son de aquí. La de Colombia sobre la ciudad, porque también tienen una historia muy interesante sobre ese tema de la ciudad, pero los otros cuatro trabajos son realmente importantes, son trabajos que dan cuenta de un país que, afectado como ha estado, está vivo. Es un país vivo, es un país en lucha, es un país que está abriendo camino, a través de sus propias tragedias, incluso, porque algunas son verdaderas tragedias. El que se forme la policía comunitaria en Guerrero, sabemos cuál es la razón, ¿no? Ahí están las fosas para recordárnoslo y nos lo dejarán en la memoria para siempre. Porque pueblos que tienen mujeres y hombres que tienen que entrar en esas funciones que no son sus funciones, nunca imaginaron ser policías comunitarias y al mismo tiempo están en esa tarea con todas las adversidades posibles, tanto de los delincuentes como de por parte del Estado. En fin, creo que el libro es muy redondo por estos elementos. Creo que está dando cuenta de esa realidad y de esa actualidad, que ya no entro, tenía varios señalamientos sobre eso, pero efectivamente el tiempo es corto y el libro es un libro muy grande, es un libro muy rico, tiene muchísimos aspectos que tratar, pero que yo recomiendo muchísimo que se lea, que se estudie, que se discuta. Creo que tiene esa vida, esa vitalidad, los trabajos ahí presentados, y quiero terminar reiterando mis más calurosas felicitaciones a todos los autores, a los que están aquí presentes en particular, pero sobre todo a mis compañeras, porque hicieron un trabajo excelente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Elvira, muchísimas gracias por tus comentarios tan generosos, tan puntuales, tan ricos, que no, este diálogo entre disciplinas también para nosotros es muy importante, porque no queremos hablar solo desde el derecho y para el derecho, o sea, no solo de juristas para juristas, sino hablar de, precisamente de una realidad en la que nos convoca a pensarla a todos y a todas desde diferentes áreas, disciplinas y actividades a las que nos dediquemos. Entonces, pues muchísimas gracias, Elvira, por tus comentarios. Vamos a darle el uso de la voz pues a otra de las hacedoras de esta coordinación, que es la maestra Milay Burgos Matamoros. Pues muchos de ustedes la conocen, es ampliamente conocida porque además de ser estudiosa del derecho crítico, con enfoque crítico, es profesora de la Facultad de Derecho de la licenciatura, que allí es donde está el semillero de los que van a ser abogados y abogadas, que esperemos que tengan perspectivas críticas y no solo tan dogmáticas. Así que Milay, que también es latinoamericanista, no quería dejar de decir esa parte de su formación en el doctorado, ¿no? Gracias, Milay. Bueno, debemos haberte dejado olvidar el final. Cerrar, ahora hablar después. A ver, gracias, Elvira, la verdad, eres generosa y bueno, sí, ha sido un trabajo arduo, ahorita voy a explicar un poquito. Y muchas gracias a Leida, en este texto específicamente ha sido el eje rector, hay que decirlo, porque ahorita venimos conversando y justo en el celular busqué los correos y sí, el papi del otro terminó en 2014 y este empezó en 2015, es decir, en buena lid es un trabajo. No solo este libro, otros libros que van a salir de, estamos en 2018, bueno, sale en 2018, es de como de 8 años aproximadamente, no es menor el asunto, es por lo menos 7 años, entre 6 y 7 años aproximadamente. Y bueno, hemos recorrido muchos caminos ya, evidentemente, y hay dos temas fundamentales que yo quiero rápidamente abordar. Uno es más de contenidos y el otro este tema de que también se habla un poco aquí, que tiene que ver no solo con lo que hemos hecho y la motivación personal, sino también el papel que tenemos en la Facultad de Derecho, el diálogo que tenemos con los compañeros, y esto ha sido muy importante, ¿no? No solo desde el punto de vista académico, sino formativo, de esa generación que Elvira tocaba, decía, en la Facultad de Derecho que yo conocí es otra, aquí estamos José, que estuvo en esa Facultad de Derecho, pero una generación diferente a la de Benjamín, ellos podrán dialogar, que sus generaciones también son muy diferentes. Yo impartí clases a Benjamín, ¿no? Nunca vamos a hacer, porque somos más o menos contemporáneos, pero sí ha habido un cambio, ¿no? El primer punto es que nosotros dialogamos con el derecho regularmente hoy, por ejemplo, no solo en la docencia, sino en la investigación y el producto de este trabajo. Es ese pensar el derecho desde la materialidad. Y la materialidad es la realidad, evidentemente, pero una materialidad es una realidad que es compleja, que no es unívoca, que tiene muchas dimensiones y que el derecho no es un fenómeno únicamente normativo, sino un fenómeno esencialmente social y que tiene el ámbito normativo como un aspecto fundamental. Nosotros, tú no puedes obviar la norma, porque la norma no hace nada, es un papelito, no haces nada con ella. Y yo siempre digo en clase, ¿qué haces con la norma? La norma está ahí, es un papel, ¿no? ¿Te la comes o qué? Es un papel. Lo que hace mover el derecho son todas esas fuerzas políticas, sociales, todos esos factores económicos en los cuales siempre debemos estar analizándolo, no fuera de ellos. Y por eso es todo el proceso de investigación, todos estos procesos de investigación que tenemos. No solo los abocamos con un proceso también formativo, no solamente de estudiantes, también de nosotros, pero de ahí partimos para hacer todo tipo de investigaciones. Y hoy, realmente han pasado 8 años, pero realmente los textos, aunque a veces pensamos que no, que pasa el tiempo, se revitalizan, se vuelven vigentes por los nuevos debates que hay en México, los nuevos debates en América Latina, porque también la historia no cambia tan rápido. En 8 años, las historias de nuestro pueblo y de América Latina en cuanto a presiones, despojos, el funcionamiento del capitalismo, pueden variar algunas cosas, pero no cambian en la esencia. Y es un poco lo que siempre estamos pensando, ¿no? Un pensamiento crítico en la base material de la realidad social, pensar el derecho desde ahí, no como donde el derecho no siempre tiene que ser el centro, sino el derecho es un elemento consustancial en todo ese proceso social, político, económico. Y por otro lado, no siempre pensar que el derecho es dominación. Y ese es otro aspecto. Ahí sí me sale mucho más mi formación desde Cuba, marxista, que bueno, evidentemente el marxismo que aprendí fue ortodoxo y yo tengo que agradecer. Ahorita quiero hablar de eso, de un poco lo que yo aprendí. Yo he aprendido mucho en México, la mitad de mi formación ya es en México, de otras cosas, de otros pensamientos críticos, otras corrientes, y evidentemente siempre vimos el derecho como ese elemento consustancial a la clase, el poder, etc. Y bueno, una de las cosas que siempre debatimos es la dialéctica en ese fenómeno. Y la dialéctica es esa contradicción. El derecho en un momento determinado, el derecho se mueve. Al moverse en un fenómeno social, político, económico, está moviéndose siempre dialécticamente en un proceso de contradicciones en la cual hay mucho de dominación, pero también hay espacios de construcción, pequeños reductos de construcción de cambio de pequeños grupos. No, el derecho no va a cambiar el sistema nunca. El derecho no es el lugar para cambiar el sistema. El lugar para cambiar el sistema son la lucha política, la lucha social, la movilización, el trabajo político, el trabajo ideológico que tengamos como grupos y que querramos cambiar y que querramos acometer un cambio de sistema. Pero el derecho puede tener un papel de contención al capital, de una contención que a veces puede ser mínima, que a veces nos parece que se gana un caso, pero no se tiene mucho o nada, y que a veces genera un espacio de contención y de cierto reposo en un grupo social frente a los embates del capital, que son muchos, continuos y depredadores. En ese sentido también, esa es la línea de reflexión que venimos desde hace 6, 7, 8 años juntos, donde este texto es también producto de este, aunque el texto este tiene mucho del tema de la dominación, ¿no? Y también los casos también. Algunos casos, el caso de Liliana, que sí habla de la policía comunitaria, habla de esos factores, pero también habla de las potencialidades emancipatorias, que siempre encontramos cada vez menos, ¿eh? De verdad, siempre damos la vuelta y cuando vienes a ver, ves todos los límites que tiene el derecho para que esto ocurra. Pero tratamos no de buscarlos a fuerza, sino de darnos cuenta que hay un proceso más complejo de pensar solamente, única y exclusivamente la dominación, y ver en qué papel políticamente podemos hacer uso de ese mecanismo para un momento determinado contener el capital. Contenerlo, y siempre va a ser momentáneo, esa es la otra. No pensemos que el derecho nos va a transformar mucho, nos va a contener al capital de manera... No, hay límites, y va a haber muchos límites, ¿no? Va a haber muchos límites. Ese es un punto. El tercer punto y el último punto que quería tocar era el personal. Yo creo que a partir de todas estas ideas, y dirán, bueno, ¿y cómo tú piensas así? Bueno, yo esta segunda parte del potencial emancipatorio lo pensé aquí en México. No era una idea que yo traía, ni mucho menos de mi formación. Y lo pensé a partir del intercambio que hemos tenido durante ya un poco más de 10 años con grupos y movimientos sociales en México. Y esto es muy importante porque los grupos y movimientos sociales en México, si bien ahí hay una complejidad fuerte, que son la sociedad civil, las ONG, que también la introducción del discurso de los derechos humanos ha llegado hasta ellos, y ellos se han apropiado de ese discurso, pero lo han resignificado. Y en esa resignificación es donde te das cuenta, a ver, no podemos negar que los pueblos, y eso es parte de la realidad, también lo usan y lo usan de manera, de contener el capital y de lograr pequeños logros, o lograr lo que se pueda. Cuando tienes una presa, va a ahogar tu pueblo, tú tienes que lograr lo que se puede para no morir. Y en ese no morir, tú lo intentas por todos lados y usas también los mecanismos jurídicos. Y en algún momento tienes una muy buena sentencia y no se cumple. Y en otros momentos lo que tienes es una suma de amparos y sentencias, como es el caso de la presa Zapotillo, donde, por ejemplo, ahí los contenidos, la presa construida, y ahí sigue el pueblo, ¿no? Entonces, hay de todo un poco, no tampoco veamos que ese uso alternativo del derecho es siempre exitoso, pero es una vía y un mecanismo del cual no podemos desechar, porque yo no le quiero dejar el derecho al capital, y ese es el otro punto. No podemos dejar ningún ámbito al capital, hay que luchar de todos los espacios al capital, y hay que luchar por los derechos, pero luchar también por los espacios de uso político, económico, social, y el derecho es una vía y un mecanismo dentro de todo ese ámbito. Y lo aprendí acá, ¿por qué? Porque en Cuba tenemos otras articulaciones que no me voy a poner a hablar porque sería otra 40 minutos más, pero acá, viendo los movimientos sociales en esos procesos, es que siempre hemos ido pensando cómo reflejar esto y cómo dialogar y acompañar a los movimientos sociales en estos procesos. Y esa es la base también del diálogo con estudiantes, docentes e investigativos, donde decimos no se puede dejar de ver que hay globalización, que hay neoliberalismo, que eso está, por eso está todo reflejado en ese ámbito, que estamos inmersos ahí, pero y ver esta dialéctica, cómo va interactuando y cómo a lo mejor, evidentemente, el peso es muy diferente, el peso del capital, el peso del neoliberalismo, el peso de esas transformaciones respecto a lo que se ha logrado potencialmente desde el punto de vista un poco liberador de algunos pueblos es muy diferente, pero es lo que tratamos siempre de dialogar sin perder esos ámbitos de realidad. Y el otro punto que me gusta mucho es que estos procesos, aunque ustedes no lo crean, había muchos, y es verdad, Elvira, había muchos que eran estudiantes que ya no lo son. Ya son graduados, maestros, y de hecho ya son maestros. Y bueno, ya vamos a ser doctor, y bueno, ya casi, ahí va. Y maestros, y muchos ya son, pueden ser hasta doctores. Y fue un proceso formativo muy bonito, y es duro, ¿eh? No crean que es fácil, es duro, lleva mucho trabajo. Estar con un estudiante de licenciatura, aunque uno también va aprendiendo, y poder interactuar para escribir juntos, es tiempo, trabajo y es esforzado. Y a mí me consta, no solo porque lo hemos hecho nosotros, pero me consta que Elvira lo hace mucho, porque yo he visto su equipo de trabajo, está lleno de jóvenes, y chicas y chicos, impresionante. Y eso es un trabajo docente investigativo muy importante que muy poca gente hace, y muy poco docente hace. ¿Por qué? Porque les interesa mucho publicar su libro, pues. Y hay mucho esfuerzo ahí, y hay mucho tiempo que uno tiene que dedicar en ese proceso de cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a escribir, cómo vamos a corregir, cómo vamos a hacer. Y no solo porque uno no rectorea nada, esto es un proceso en conjunto, mutuo, y se va caminando y aprendiendo. Y yo tengo mucha satisfacción, este es el primer libro que presentamos, la primera presentación de todos esos 7, 8 años de trabajo. Una de mis grandes satisfacciones ha sido ver crecer a muchos de ellos y ellas, que algunos están aquí, hoy no están todos, pero que hoy andan haciendo muchísimas cosas. Hasta ahí, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, como ustedes saben, gracias Milay, gracias Elvira, gracias a ustedes por acompañarnos. También está otro de los autores, Guillermo Torres, de la primera parte igual de esto. Pero como sabemos que estas presentaciones son cortas, pero espero que haya sido sustanciosa, les agradecemos mucho que hayan estado aquí. Les invitamos a leer el libro y en algún momento hacernos comentarios críticos, porque alentamos el pensamiento crítico, así que no le tememos a eso también, a hacer ese diálogo participativo, crítico de lo que hay allí. Muchísimas gracias, Elvira, por venir hasta acá. Venir hasta el centro de la ciudad también tiene su mérito y sus comentarios. Gracias Milay, por este trabajo. Gracias.